fuertes nos pierden a su vez. Esta es una historia para no perder la memoria. Recuerden nos pierden a su vez. Hago fe, pide la gente y calcinerí. Viola la cultura, pescadores, camino su causa entende. ¿Cuál es tu historia? Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Esta es una historia para no perder la memoria. Recuerden, despierten a su vez.